Avisarte nada más que ahí nos está esperando la compañera Lidia, entiendo que desde Tigre, así que adelante con la entrevista. No sé si te tenemos en línea. Bueno, entonces comenzamos por este lado. Lidia, bienvenida a Tengo una idea, Radio La Retaguardia. Queremos poner en agenda un tema que por ahí no sale en los medios tradicionales, ni hablar, digamos, en nuestros medios poco, y es el conflicto que están teniendo, o que estuvieron teniendo, ahora nos contarás, los isleños, los habitantes del Delta del Tigre, con el transporte fluvial. ¿Qué está pasando por allí, Lidia? Bueno, antes que nada, ¿qué tal, compañeros? Buenas tardes a todos, tarde, noche ya. Lo que está pasando por aquí en realidad son un montón de cosas que están ligadas a que el delta, que no es solo el Tigre, es el delta de básicamente Tigre y San Fernando, digamos, son las tres grandes secciones. Es como ustedes dicen, un lugar de recreo, de esparcimiento. Yo crecí acá, como tantas otras personas de la zona, teníamos nuestra casa, nuestra quinta de frutales, pero además también es el gran humedal que hoy está pendiendo de un hilo, porque tiene que ver con que pende de un hilo la ley de humedal. Mientras esa ley no se apruebe, para nosotros es muy difícil trabajar contra la destrucción, pero también tiene que ver con que hay que mirar mucho el territorio en general. Las islas del Delta hoy son muy codiciadas, como decía Graciela, por grandes hoteles. Piensen que la segunda y tercera sección, para quienes no conocen, son bastante parecidas a la zona de las cataratas del Iguazú, por ejemplo. Es zona de monte y zona de selva. Virgen en muchos sentidos, por más que grandes propietarios se están apropiando de sus terrenos. Y cuando digo grandes propietarios, estamos hablando de 100, 200 hectáreas. Todo esto depende de varios. Depende de la Dirección General de Islas, que sería una especie de organismo autárquico de la provincia de Buenos Aires, pero también depende en buena medida de las municipalidades. Nosotros empezamos hace unas semanas atrás, un mes y algo, porque bueno, ya eran 5 días, nunca sabremos si fue paro o lockout patronal de las lanchas. Aquí hay 3 líneas de lanchas, que son las que han quedado, que están en condiciones realmente desastrosas, peligrosas. Después de la pandemia nos han quitado, mejor dicho, durante la pandemia nos han quitado la frecuencia de las lanchas y no las devolvieron. Los isleños, por ejemplo, tenemos, por supuesto, un pasaje especial que sale más o menos entre 35 y 50 pesos, pero solamente nos permiten sacar uno por día, es decir, la gente que va y viene a Continente a trabajar tiene que pagar boleto turista. Pero sobre todo, bueno, 5 días sin poder ir a trabajar, sin poder movilizarse, y también 5 días sin escuela. Que esto es algo que lo nombro porque terminó siendo uno de los problemas principales. Hoy, por ejemplo, ya hace 3 días que las escuelas que están en la línea de la línea fluvial Delta no tienen clases otra vez desde hace 5 días, porque esa línea está de paro. No tenemos llegada, no sabemos cómo. Por este motivo, se fue de boca en boca, se armó una enorme asamblea de más de 300 personas y con eso empezamos a trabajar. Bueno, ahí empezamos a poner un montón de puntos en común, a entender cómo se estaba manejando el territorio. Por ejemplo, denuncias que ya teníamos de lo que pasaba en Isla Martín García, vecinos de la tercera sección denunciando que están haciendo un desastre con la hidrovía, entonces pasan los barcos areneros, se llevan directamente tierra y hay gente que le han quitado 10 kilómetros kilómetros, de, mejor dicho, 10 metros de sus costas, les han derrumbado los terrenos, con la casa incluida. O sea, estamos hablando de niveles de desalojo importantes. Eso en las últimas secciones. La primera sección, que es la más conocida, que es donde todo el mundo viene a pasar su fin de semana, bueno, el terrible problema de la contaminación, porque se supone que durante la pandemia la población creció entre un 20 y un 40%, la población estable. No existe ningún tipo de obra ni de plan de obras, cada uno se arregla como puede, los desechos y los residuos van a parar directamente al río, los muelles se caen, las costas se derrumban, y no tenemos ningún tipo de respuesta de ninguna de las instancias, ni del Ministerio de Transporte de Provincia, ni de la Dirección General de Islas, ni de la Municipalidad. Lo que nosotros hicimos fue una primera movilización, un día lunes, que realmente fue bastante duro, porque no nos o sea, bajaron supuestamente a recibirnos, pero no nos querían recibir, y cuando quisimos entrar, bueno, mandaron a sus matones, tuvimos que entrar a la fuerza, y tuvimos una reunión en la cual nos dijeron, esto en la Dirección General de Islas, con Liges Mayer, y un señor que es el que se ocupa de Isla Martín García, que no sabemos por qué estaba ahí, Diego Simoneta se llama. Ellos quedaron en hacer de intermediarios para poder tener futuras reuniones con la Secretaría, con la Dirección General de Escuelas, con el director de transporte. Bueno, esas reuniones se dieron ayer en el marco de un fuerte operativo represivo, en el cual no nos dejaron ingresar a los vecinos. Tengan en cuenta que en ese lugar se tramitan desde los documentos isleños hasta la tarjeta SUBE. Lo que para nosotros era incluso gracioso es que el operativo represivo estaba totalmente compuesto por mujeres de la policía de la provincia, y decíamos, bueno, qué deconstruido que está Bernie, que nos manda mujeres para que nos apalee. Así que solamente pudieron entrar los delegados que nombramos, y por supuesto no tuvieron ninguna respuesta. Todo lo patearon, dijeron que depende de otra, que depende de la municipalidad, que no puede, que en realidad, bueno, una cantidad de circunstancias que, bueno, quienes somos docentes hace muchos años sabemos que se pueden evitar y se pueden acelerar. Por ejemplo, una de las cuestiones que fuimos a pedir, para que tengan idea de cómo están las cosas, hay una escuela en tercera sección de Arroyo el Durazno que carece de un comedor. Ustedes saben que los chicos tienen horarios diferentes en Isla, porque tienen como un horario más central y más completo, porque comen en la escuela y además les mandan los bolsones. Aquí hay mucha población de trabajador que se ha venido sin nada y está tratando de armar su casa, digamos, ocupando una tierra fiscal, con muchísimo sacrificio. Entonces, bueno, se reparten muchos bolsones. Esta escuela no tiene comedor. Los papás, con muchísimo esfuerzo, levantaron las paredes a su costa, pero no llegaron al techo. Necesitan un techo. La Dirección General de Escuelas le respondió que les iba a mandar tapas de empanadas e insumos para que preparen empanadas, las vendan y con eso consigan la plata para el techo. Estamos hablando además de distritos como Tigre y San Fernando, que recaudan fortunas porque tienen la mitad de sus territorios privatizados como barrios privados. Recuerden que en Tigre están Ordenta, entre otros. San Fernando corre la misma suerte, porque incluso están haciendo barrios privados continentales donde están armando, digamos, espacios de agua. Es un desastre. Hoy esa escuela se movilizó, por su parte, es una gran movilización a la dirección del área. Entonces lo que estamos tratando es de aunar todos estos reclamos, que son básicamente los de transporte, los de escolaridad y lo que tiene que ver con saneamiento, de entender a las islas como un humedal, que también tiene que ver con regular, por ejemplo, el turismo, regular la actividad turística, que no está en absoluto regulada. Y vamos hacia una nueva gran asamblea suponemos que el día 21 o 25 todavía no lo hemos decidido, porque con esto de ser muy, muy horizontales, a veces no queremos cometer el pecado de tomar decisiones apresuradas y que alguien quede afuera. Pero vamos a una nueva gran asamblea, mucho más organizada, ya divididos en comisiones y con algunas ideas de actividades más fuertes. Digamos, no estamos buscando un enfrentamiento directo, pero no queda mucho más que ir a medidas de acción directa. En esto también tenemos que decir que estamos bastante acompañados por Suteba Tigre, que es un sindicato docente, que incluso se está haciendo cargo de atender las escuelas de San Fernando, porque el sindicato de San Fernando no las atiende, que estamos muy abandonados por el municipio, por los municipios que tienen que hacerse cargo del problema, porque la Dirección General de Islas, básicamente, de lo que se encarga es de los territorios fiscales y las tercerizaciones o que se hacen de ellos, digamos, las licitaciones. O sea, es una enorme caja negra de la provincia. Está en manos de una persona que decía, es esta, señor Ligesmayer, va, señor, es un muchachito muy jovencito, con secundario completo, sin nada que lo avale, y no sabemos muy bien a qué se dedican y por qué reparten tantos cargos. Pero bueno, esta es la situación que tenemos, estamos bastante envalentonados, unidos en la disidencia, por supuesto, porque son opiniones muy diversas, pero bueno, en esta lucha estamos. Lidia, sí. ¿Cómo te va? Graciela habla. Hola, Graciela. ¿Cómo estás? Bueno, nosotras ya hablamos off the record y yo veía en un flyer donde ustedes convocaban a la movilización del 2 de mayo a la Dirección Provincial de Islas. Bueno, una de las cosas que exigen es políticas públicas para los pobladores isleños. Parece que las políticas públicas, fundamentalmente en el municipio de Tigre, están geniales, la seguridad, si vos vas a pasear al Tigre, todo eso está genial, menos para los pobladores. Y hay otro tema que yo quería preguntarte, justamente estamos en este momento conectados por Meet, porque ustedes tienen un grave problema con las líneas de teléfono, con la prestación de Edenor también, de luz y demás. Contanos un poco de eso, Lidia, también. Bueno, con Edenor también el problema es histórico. Podemos estar en primera sección, te digo, donde está el turismo y donde ellos más les interesa. Hemos llegado a estar 7 días sin luz por una tormenta, pero en segunda y tercera sección es normal estar 6-7 días sin luz, lo cual imposibilita establecerse. Mucha gente que ha venido a establecerse y a retomar toda esta tradición de un isla productivo, con frutales, con fornio, con madera, bueno, se ha tenido que ir, porque no tiene manera de sostenerlo. Las comunicaciones que tienen que ver con la telefonía, estamos en la misma situación. Lo que hay es una línea propia de la zona de Wi-Fi, que funciona medianamente bien, por eso podemos estar hablando, pero teléfono prácticamente no hay, porque por más que las empresas lo nieguen, lo sabemos por los trabajadores de las distintas empresas telefónicas, que están totalmente desarticuladas las antenas. Así que, bueno, los problemas de energía son enormes, y lo que te dicen es, bueno, cómprate un generador, lo cual es bastante gracioso, porque los generadores sabrán que funcionan a gasolina. Pero los isleños hace ya mucho tiempo tenemos prohibido transportarnos con gasolina desde continente y han cerrado todas las estaciones de servicio que había en la isla. Es decir, si alguien quiere hacer funcionar su generador, no puede porque tiene que venir con gasolina desde continente y prefectura, que para eso está siempre, se la lleva y los multa. Probablemente les quiten el bote. Después, vos me preguntabas también con respecto a, recordame, porque son tantos temas que tenemos. La conectividad. No, lo que te preguntaba era conectividad, que ya lo contestaste, y también el tema de salud, que me parece que Bueno, recordando los recortes que se hicieron durante el gobierno de Vidal y todo eso, ustedes para tener una atención de segundo nivel tienen que ir movilizarse a Tigre o a San Fernando. ¿Cómo es la prestación de salud en las islas? Mira, la prestación de salud es muy despareja, tiene que ver con la zona donde cada uno viva. Las salitas están paseadas. Incluso muchos chicos y vecinos denuncian que les dan medicamentos vencidos. Lo peor lo pasamos durante la pandemia, porque Tigre no tuvo ningún operativo de vacunación en las islas. Entonces, entre que muchos vecinos no están conectados, que con un solo teléfono para toda la familia tenían que hacer las tareas de los niños, bajar todas las aplicaciones necesarias para salud y para poder transportarse, nadie llegaba a vacunarse. De hecho, fue terrible. Personalmente tuve que ir 3 veces por una vacuna porque daban, ellos decían que había turnos y daban 10 turnos y no daban más. Y mucha gente aquí quedó sin vacunarse hasta último momento, que fueron las vacunaciones masivas. Fue realmente dificultoso. La situación en salud es esa. Sí, es cierto que tenemos una buena atención en el sentido de la rapidez con que una ambulancia puede llegar y trasladar a un enfermo, una parturienta, pero eso depende básicamente de una lancha y de la buena voluntad de quien lo hace. Estamos totalmente aislados. El otro problema que vos decías, que era el de la seguridad, yo cuando hablan de la seguridad en Tigre, quiero decir esto. Tigre sea probablemente el distrito de Gran Buenos Aires donde más muertes por trata hay. Eso lo podemos dejar para otro momento. Pero el nivel de muertes por trata que hay en este distrito, y además con nombres y apellidos de tratantes, es impresionante. Pero además en el Tigre, si bien aquí no hay un problema de seguridad en el sentido habitual del robo, eso no sucede en general, salvo, no sé, hay alguna casa vacía, pero no, uno acá puede, anda con la puerta abierta, eso sigue sucediendo. Pero sí tenemos un problema de seguridad náutica muy fuerte, y que también tiene que ver con el crecimiento de los barrios privados, donde los fines de semana, sobre todo, y en verano ni hablar, no podemos salir con los botes, con los kayaks, no podemos ir con los chicos a nadar al río, porque las motos de agua y los grandes barcos se manejan a una velocidad desesperante. Y ahí no hay prefectura cuidando, ahí no pasa nada. O sea, yo vivo en una curva donde además está la escuela y donde para el hospital. Alguien se come esa curva y se come la escuela. Sin embargo, no hay prefectura que pueda, porque bueno, tiene que ver con la clase social que hace uso del río. Básicamente, por eso te digo, es una multiplicidad de problemas que cuando empezamos a notar, decimos, bueno, vayamos por lo más importante, porque es imparable. Y no hay nadie. No solo no hay nadie que se ocupe, sino que no existe la menor voluntad política de hacerlo. En eso estamos, vamos a tener que despertar voluntades políticas a la fuerza. Bueno, y yo si les parece, compañeros, cerramos esta nota pendientes de lo que va a pasar en esta asamblea del 22 de mayo, dijiste vos, Lidia, ¿verdad? No sabemos si 21 o 25, lo estamos pensando. Bueno. De todas maneras, está en el marco de la semana de mayo, donde la pregunta sería, el pueblo de Tigre quiere, Tigre San Fernando, Delta de Tigre San Fernando, quiere saber de qué se trata, ¿no es cierto? Sí, más que saber de qué se trata, queremos que nos den respuestas. Queremos vivir como ciudadanos de primera, porque además vivimos en un territorio que ambas municipalidades, incluso la provincia de Buenos Aires, explota su placer y con muchos beneficios. Es verdad, es verdad. Te despedimos con un gran abrazo y la seguimos, Lidia, por supuesto. Otro para ustedes y los tengo al tanto. Muchísimas gracias por darnos este espacio. Un gran abrazo. Bueno, les comentamos a nuestros oyentes, por si no estaban conectados, que hemos estado conversando con Lidia. Ella es participante, miembro de la Asamblea Vecinal permanente, autoconvocada y horizontal del Delta, de Tigre y San Fernando.